quieres, si quieres, si quieres que me vaya. Si quieres que me vayas de mi corazón, comida para locos. Haz de mi pensamiento lo que piensa un reo a punto de escaparse. Si quieres que me vaya, acaba con la noche que me enseña su alma.